Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea. Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Qué? ¿Todavía no te levantaste? Todos los altibajos de la marea. Vamos, arriba dormilones. Son las 9 de la mañana en todo el territorio argentino. Nosotros somos radiomapic.blogspot.com. Como bandera. Y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser. Estamos felices de acercarnos a vos por este medio, sobre todo en este día que inauguramos lo la radio. Que no, por algo será. Sí, podría decirse que nacimos. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras. Radio Mapic, dijo la partera. Y está echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Ah, y que sea. La voz quien les habla, Anaí. Producción de contenidos, Natalia. Corresponsalia, David Díaz. El que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Y que sea. Porque somos Algarrobo, bien arraigado. Somos el barrio y su gente. Somos tu voz, joven y tal. Somos Radio Mapic Intercultural. Y que sea. Lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea.